banda, and yet we hear a band. If we want to hear a clarinet, listen. Un trombone à coulisse. Un trombone con sordina. J'aime le son du trombone en sordine. J'ai le son. A muted trumpet. Il n'est pas d'orchestre. It is an illusion. Listen. Señoras y señores, el Club Silencio les presenta la Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Al verte otra vez.

A partir de esa intencionalidad, tú puedes hacer un mapa, si quieres, sonoro, de silencios y de sonidos. Experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different. Pero lo que tú llamas silencio es simplemente aquello que no te interesa, es decir, aquello que tú no tienes acotado intencionalmente. Es decir, en estos momentos lo que se puede escuchar a lo mejor en la calle. Lo que tú llamas silencio es simplemente aquello que no te interesa, es decir, aquello que tú no tienes acotado intencionalmente. Lo que tú llamas silencio es simplemente aquello que no te interesa, es decir, en estos momentos lo que se puede escuchar a lo mejor en la calle. Pero si nos ponemos a la escucha, siempre hay sonido, siempre hay sonido. Si nos ponemos a la escucha, siempre hay sonido, siempre hay sonido. Con esto, claro, lo que se está produciendo es la entrada de todos los sonidos. No solamente de los ruidos que antes, en el año 37, se habían dicho, sino incluso de aquellos ruidos con los que no contábamos antes. Los ruidos del propio cuerpo, los ruidos de las plantas, amplificándolos con micrófonos. Se trata de que el sonido tiene una gramática, una sintaxis, y ábranse a la creatividad que nos permite la plasticidad del sonido. On air, online, on site. On air, la radio. Online, internet. On site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. Meow. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. También el tren de la cultura nazca. Y recordé si me invita a estadounidense, nacido en 1946, a mirarlo de la vida, de verlo y de justo. Consiguió destacarse como uno de los pocos con estilo auténticamente personal e ineludiblemente referente del cine contemporáneo. Aunque su creatividad se desplace también en el terreno de la pintura, la música y la fotografía. En un primer momento, Lynch planeó estudiar con el pintor expresionista austríaco Oscar Kokoschka. En 1996 se instaló en Pensilvania, asistiendo al Pensilvania Academy of Arts, entendiendo que él más tenía que hacer con la pintura. Algo faltaba en las ideas de Lynch, considerado un hijo prodigio, eran las dimensiones del movimiento y del sonido. Sus primeras obras en el campo cinematográfico fueron cortometrajes experimentales, mezcla de obra pictórica y ensayo personal. Six Men Getting Sick, The Alphabet Grandmother, finalizando los 70, componen esos patrones característicos de su cine de autor. incluyen los sonidos perturbadores y expresivos con una función enfocada a los deseos del inconsciente reprimido. Enigmático, sombrío, surrealista, desasugante, Lynch trabajó con el compositor Angelo Badalamenti, quien contribuiría en todas sus películas posteriores conformando una nueva raza de espectadores, la llamada Generación X. Seguidores van las características por sus elementos críticos filosos como Marilyn Manson, Brad Street, Smashing Pumpkins. Lynch, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, ¿qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿A quién mira? ¿A quién mira? ¿Qué mira? ¿A quién mira? Musical y cultural y un ruido animal que percibe como una emanación natural del decorado en el que se sitúa la acción, sin considerar siquiera durante un segundo que este haya podido grabarse independientemente de la imagen y recomponerse cuidadosamente. Sobre su causa. No podemos decir que aportan información complementaria, ni podemos seguir con precisión la historia causal del propio sonido. Las ovaciones y las risas son acusmáticas. No podemos definir de dónde vienen, pero estamos seguros de quiénes las provocan. En este caso, un público. Este tipo de escucha es caracterizado por Sion. All day. It was a man in a green suit. Why? It may even be later. Cautelosamente. Una de las rabbits plancha de espaldas en un rincón de la sala de estar. La segunda de ellas permanece en el sofá de brazos cruzados. El señor conejo es el más impaciente de todos. Varias veces sale del interior de su casa. Al volver, ovaciones de risas de telecomedia yankee lo reciben. Y el conejo allí, en plano general, esperando que la ovación decline en un fade out para poder volver al sillón sin novedades de la situación. ¿Qué hora es? Pregunta una de las rabbits. Y una parodia a Friends o la nana Fine le contesta con risas ociosas y agudas. Los ritmos están plagados de preciosos silencios que atacan punzando cada nervio herido de paciencia, reclamando atención. Todo se mueve cautelosamente. ¿Y vos, qué mira? En este caso, un público. Este tipo de escucha es caracterizado por Sion. Ahí otra vez. Oh. fija, del plano general inamovible. Un solo momento de la trama provoca una ruptura en lo visual. El teléfono suena, causalmente como suena cualquier teléfono. Nada ocurre allí más que los sonidos y los personajes inmóviles. 8 veces queda sonando el timbre del teléfono. El rabbit de traje se levanta del sofá y se dirige a atender lentamente. Sin embargo, al levantar el tubo, el sonido cesa y no ocurre lo que allí cualquiera de nosotros esperaría, el diálogo, sino más bien el silencio por parte del rabbit que está ahí quieto con el teléfono al oído. Lo que pasa con el sonido en Rabbit es una cuestión casi pictórica y que no sorprende al observar la carrera artística del autor. Enormes masas de sonido, flujos pesados de bajos y frecuencias con vibraciones de larga duración, texturas sonoras. La composición del sonido es aquí no tradicional, es decir, que la búsqueda del autor prioriza por sobre todas las texturas, el timbre y la dinámica como formas de impacto y no así las notas individuales. La quietud de la cámara fija del plano general inamovible. Un solo momento de la trama provoca una ruptura en lo visual. El teléfono suena, causalmente. Una leve contracción en el músculo cardíaco. Una tensión, molestia, hormigueo. Vacío. Contracción en el músculo cardíaco. Una tensión. Molestia. Hormigueo. Vacío. Contracción en el músculo cardíaco. Una tensión. Molestia. Hormigueo. Una leve contracción en el músculo cardíaco. Una tensión. Molestia. Hormigueo. Contracción en el músculo cardíaco. Una tensión. Molestia. Hormigueo. Vacío. Una leve contracción en el músculo cardíaco. Una tensión. Molestia. Hormigueo. Vacío. Thank you.